cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. ¿Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos? Ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Buenas tardes, amigos y amigas oyentes del programa Con la casa en la mochila en Radio Topo 101.8 FM de Zaragoza. Como cada domingo de 6 a 7 de la tarde, estamos con todos y todas vosotras y vosotros. El programa de hoy, 190, va a tratar de las diferentes dificultades para alquilar un piso o habitación de los más desfavorecidos de nuestra sociedad, que por diversas circunstancias se ven en precario. Esperemos os guste el programa que hemos preparado con mucho interés para todos vosotros y vosotras. Corazón de mi alma de mi corazón, toca, toca mi puerta, algo no trae que decirme, corazón de mi alma de mi corazón. El programa de hoy lo comenzamos en Concejalía de Vivienda con Pablo Híjar, donde lo entrevistamos y nos comenta cómo está el parque de vivienda social y los problemas para acceder a ella. A continuación tenemos una pareja que está a punto de ser desahuciada, donde nos cuenta cuál es su problema. La entrevista la hace la compañera Raquel, donde cuenta con el testimonio de Conchi de la plataforma Stop Desahucios y nos comenta cuál es el problema de esta pareja. Ferran, Arturo, Peña y Pepe nos cuentan sus propias experiencias a la hora de alquilar una vivienda o habitación cuando los recursos son limitados o sin ningún recurso, como es el caso del compañero Peña. La noticia más interesante y el pensamiento de la semana darán por finalizado nuestro programa de hoy. Esperemos os guste. Para vivir no hay que esperar. Hambre. ¡Y las ganas de comer! Esto es un tira y afloja. ¡Ah, oh, shit! Oh, ¡WSA! ¡Dando brea! ¡Política del miedo! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para evaluarme a mí? Vemos tu ropa tendida desde el satélite. Estés donde estés y aunque protestes, sabes que es en busca de pestes, de huestes hostiles, en busca del criminal, pero al final saltan por los aires. Hola Pablo, tu espacio Con la casa en la mochila representa personas en situación precaria, ¿no? A veces se pierden en tecnicismos y solo saben de supervivencia. Por eso vamos a hacerte unas preguntas. ¿En qué consiste la promoción de vivienda social? La promoción de vivienda social, de alquiler social, puede ser genérica, en concreto a la que hacemos referencia o hemos hecho. Bueno, yo vengo de, como otros compañeros, de las plataformas, ¿no?, contra los desahucios, y lo que entendemos como vivienda de alquiler social son viviendas de titularidad pública o por lo menos con derechos de uso públicos, con un alquiler que tiene que ser adecuado a los ingresos de la unidad familiar. Eso tiene que ser un denominador común de una vivienda social, es decir, no puede existir un precio fijo, sino que este tiene que adecuarse a los ingresos. En concreto, en Zaragoza, por ejemplo, pues lo que se considera vivienda social de alquiler municipal tiene fijados unos porcentajes, no un precio fijo, y es un 30% de los ingresos de la unidad familiar, en el caso de que supere el 1,25 veces el IPREM, y en el caso de que esté por debajo de 1,25 el IPREM, se calcula el 20% de los ingresos, porque entendemos que a menor renta, menor porcentaje de los ingresos puede destinarse a la vivienda, porque menor renta queda pues para luego pagar la luz, comer y esas cosas básicas, que no son ningún lujo, pero que se están convirtiendo casi en un artículo de lujo en este país. Otra de las cuestiones clave para entender lo que es una vivienda de alquiler social, que es la otra pata, primero los precios adecuados, eso es imprescindible, y segundo, que la vivienda tenga un seguimiento social, es decir, que existan dispositivos de apoyo a esas familias, unidades familiares, las cuales, bueno, pues nos preocupemos no solo de la situación de las propias viviendas como tal y de su mantenimiento y de su uso correcto, sino sobre todo bueno, pues en las necesidades de esas familias, en las pérdidas o aumentos de los ingresos, en la adecuación constante, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza anual, de los precios de alquiler de esas familias. Eso exige también un esfuerzo en muchas ocasiones a los usuarios y usuarias o inquilinos de las viviendas municipales, porque una vez al año pues tienen que facilitar sus datos para ser revisados. Y eso sería un resumen de lo que es una vivienda de alquiler social. Muchas veces se ha equivocado en este país los términos, ya sé que huís de tecnicismos, ya he oído la entradilla y sé que huís de tecnicismos, pero sí que es necesario apuntar para que la gente lo entienda que no es lo mismo una vivienda de protección oficial que una vivienda de alquiler social. Una vivienda de protección oficial no significa que sea barata, ni significa que sea para todo el mundo, ni su precio es adaptado a los ingresos de la unidad familiar. Es una vivienda, además, que puede ser de promoción privada, hecha como incluso un negocio limitado, por eso un precio tasado, pero no deja de ser un negocio, es otra cuestión distinta. Vale, oye, ¿y cómo está el parque de vivienda social en referencia a lo que encontrasteis al llegar en 2015? Bueno, aquí sería necesario incluso hablar de país, no solo de ciudad. Para que nos entiendan los oyentes del programa, España, no nos podemos comparar en el parque de alquiler social público ni en las políticas de vivienda con países de nuestro alrededor. No cumplimos los estándares europeos, ni con Francia, ni siquiera con Portugal, ¿no? Que es un país que tiene menor PIB y menor renta por persona, ni siquiera con otros muchos países que, como Portugal, están por debajo nuestro en posibilidades de inversión. Y, sin embargo, vergonzosamente, la quinta o sexta economía de Europa, que les gusta decir a nuestros gobernantes máximos, bueno, pues tiene como espejo Malta. Estamos a la altura de Malta en cuanto a inversión en vivienda y en cuanto a parque público. El parque público de alquiler social en este país no supera el 2%, es decir, de cada 100 viviendas construidas que vemos cuando paseamos por la calle, solo 2 serían de alquiler social, cuando el estándar europeo pues nos habla de un 15% de parque de alquiler social, ¿no? Eso habla del drama histórico de este país, que no nos va a dar tiempo a abordar, pero que tiene unas razones, ¿no? En las cuales no se apostó por la vivienda pública, menos por la de alquiler social, y se apostó por convertir a los ciudadanos en propietarios y, bueno, en todo lo que hemos conocido y que estalló con la burbuja hipotecaria, que, por cierto, ahora se está trasladando al alquiler, ¿no? Donde estamos viendo otra nueva burbuja y otro nuevo proceso especulativo. ¿Qué nos encontramos en 2015? Pues nos encontramos una situación de parálisis total de las políticas de vivienda, cero de inversión en promoción pública de vivienda, cero de inversión en rehabilitación de vivienda, y eso es lo que nos encontramos. ¿Ahora dónde estamos? Bueno, pues hemos ya más que duplicado el presupuesto de vivienda que nos encontramos. Hemos hecho una política intensa de aumento del parque de vivienda por distintos medios, entre ellos un programa de captación y movilización de viviendas de particulares, la conversión de vivienda de VPO en alquiler, en vivienda de alquiler social de verdad en el barrio de Parque Goya, 191 viviendas, y eso nos ha dado un resultado de aproximadamente 400 nuevas viviendas de alquiler social en estos 2 años. Dato que es muy bueno y que significa un aumento del 20%, pero que está muy lejos de poder satisfacer las demandas de la población. Por lo que decíamos, partimos de una situación equiparable con Malta, no equiparable con Francia, o equiparable con Portugal, o con Alemania, o con Bélgica. ¿Qué colectivos son los que tienen preferencia para ser ubicados? Bueno, hay distintos métodos de acceso a una vivienda de alquiler social, que aprovechamos y los explicamos muy brevemente. Que uno es, lógicamente, apuntarse en la bolsa de vivienda de alquiler social del Ayuntamiento de Zaragoza, que gestiona Zaragoza Vivienda, y que se llama Vacantes. Que si alguien va por Zaragoza Vivienda tiene que preguntar por la bolsa de vacantes, aunque le van a entender si pregunta por la bolsa de alquiler social. Y esa es una forma de acceso a una vivienda de alquiler social. Por así decirlo, sería el método idóneo de acceso, ¿no? Donde hay una valoración por parte de los técnicos de Zaragoza Vivienda de las situaciones de cada familia. Es decir, esto no va por orden de llegada, Aunque sí que el orden de llegada es importante a la hora de cuando se estudia tu expediente. Pero siempre una adjudicación viene avalada por unos técnicos municipales que estiman que esa persona tiene más necesidad que muchas otras. Tenemos 2,000 y pico familias apuntadas en esa bolsa, con lo cual, desgraciadamente, hay que establecer prioridades, ¿no? Otra posibilidad de acceso es a través de la Oficina Municipal de la Vivienda por problemas de pérdida de vivienda habitual. Esto significa que gente que va a tener un desahucio, familia, sobre todo con cargas familiares, que van a tener un desahucio inminente por trámite de urgencia, son realojados en una vivienda municipal. Esto, desgraciadamente, ocupa gran parte de nuestras nuevas viviendas de alquiler social en detrimento de la propia bolsa, ¿no? Y una tercera forma de acceso, que en la práctica se está dando con cuentagotas, para no ilusionar ni mentir a los oyentes, pues las cosas tienen que estar claras, que son los accesos extraordinarios que se podrían dar a través de los centros municipales de servicios sociales. Pero como decía antes, bueno, la Oficina Municipal de la Vivienda, hoy hemos dado los datos anuales, bueno, pues para mantener a las familias no en la calle cuando se enfrentan a un desahucio, pues el problema que tenemos es que la mayoría de las viviendas son destinadas a esa tipología de familia que se enfrenta a un desahucio judicial inmediato, ¿no? Pero esas son las tres formas que existen y que deberían de coexistir, ¿no? El reto es conseguir que cada vez la bolsa tenga más espacio y que al mismo tiempo exista una reserva, una posibilidad importante de reserva para accesos extraordinarios por necesidades que puedan detectar los trabajadores o trabajadoras sociales en los centros municipales comunitarios. De todos modos, si hablamos nosotros callamos todo. Miles de agencias en nuestra agenda. No hay otra cosa en la prensa que nuestra propaganda. Para que el burro entienda, nuestro lenguaje es claro. Luchamos por la libertad, pero su precio es caro. Danos tu voluntad y arrasaremos. Someteremos hasta el último pueblo. Reduciremos a los bárbaros. Hay un colectivo que es el colectivo de los afectados por el VIH, ¿no? Que están en tercera y cuarta fase, ¿no? O sea, están ya en una situación bastante precaria, ¿no? De salud. Entonces, ¿hay alguna posibilidad o hay algo que les ayude a esta gente a encontrar vivienda más fácilmente? Porque es gente que normalmente las medicaciones pues no les permiten a veces el tener el dinamismo pues para poder ir a gestionar muchas cosas, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay centros, ¿no? Gente que apoyan estas iniciativas, pero que claro que estas iniciativas son un poco el tema de talleres ocupacionales, el estar con ellos, ayudarles anímicamente y tal, ¿no? Pero yo lo que sí que me he encontrado es mucha gente que están con este problema, ¿no? Y que están viviendo pues en albergues, en situaciones muy, muy precarias, ¿no? ¿Sabes si hay alguna forma de poder solicitar algún tipo de ayuda para esta gente a nivel vivienda? No existe un acceso extraordinario, por así decirlo, para este colectivo en concreto del que hablamos. Eso no quita para que tampoco exista ninguna discriminación, lógicamente faltaría más de que, como cualquier otro ciudadano, un enfermo de VIH puede solicitar, lógicamente, el estar en una vivienda de alquiler social municipal a través de vacantes. Hombre, ahí va acompañada la valoración seguramente la situación más socioeconómica que sufre, ¿no? Y bueno, en esa medida es como se valora. Pero no existe, por así decirlo, un acceso extraordinario, igual que para otros muchos colectivos. Hay otros que sí que tienen un acceso más rápido en las valoraciones, pero en concreto los enfermos de VIH, como de otras muchas enfermedades, no lo tienen, ¿no? ¿Qué es lo que primaría ahí? Hombre, pues es la situación, como te decía, socioeconómica, que si existen cargas familiares o no. Luego ahí chocamos muchas veces, igual que con otros colectivos, que a veces va unido, como tú lo comentabas, a través del albergue, pues de gente que no tiene un techo donde resguardarse. Bueno, pues coincide además que hay una dificultad importante a la hora de adjudicación de viviendas. ¿Por qué? Porque en muchos casos no hay carga familiar. En ese caso, pues mucha gente ya está sola, se ha quedado de una manera aislada, ¿no? de la familia, y bueno, eso les crea dificultades, ¿no? A la hora de encontrar una vivienda, porque normalmente se suele primar en las adjudicaciones las cargas familiares, ¿no? Y eso es una realidad. La única posibilidad que habría para este colectivo, como para todo el resto de colectivos, es que hubiera más viviendas de alquiler social, ¿no? Y que no estuviéramos obligadas las administraciones a tener que realizar, como explicaba antes, una priorización, sino que la vivienda fuera un derecho, no una especie de cuidado paliativo o un parche, ¿no? Que se va poniendo para ir taponando una hemorragia muy grande. Pero en este caso, o hay vivienda social en número más importante del que hemos hablado antes, que estamos en datos, no me gusta la palabra tercermundista, pero desde luego no son datos europeos. Bueno, pues mientras siga eso sucediendo, este colectivo del que hablamos y muchos otros colectivos van a tener dificultades importantes en el acceso a la vivienda pública. Pablo, hace unos días entrevistamos a una pareja que no puede pagar el alquiler y está a punto de ser desahuciada. ¿Qué se está haciendo sobre esto? Bueno, pues en el caso de que más estaba relacionado con lo que hablábamos antes, ¿no? En julio del 2015, nada más entrar, lo que hicimos es crear un nuevo organismo dentro de Zaragoza Vivienda, que se llama Oficina Municipal de la Vivienda, que hoy precisamente presentábamos el balance anual, y creamos, había ya un programa que ya existía en Zaragoza para las hipotecas, pero no existía un programa que atendiera el arrendamiento, que ahora es el 60-70% de los problemas de desahucio vienen por el impago de rentas del alquiler. ¿Qué hacemos o qué podemos hacer en estos casos? Bueno, milagros, ¿no? No es milagroso, es un trabajo muy, muy complicado, la mediación y la satisfacción de los derechos de los inquilinos que están en alquiler, pero el programa que abrimos de mediación en arrendamiento, por lo menos ha abierto la primera vía, que luego ha sido también compartida por otras administraciones, otros ayuntamientos tienen programas similares, incluso ahora DGA también acepta la mediación en casos de alquiler. Entonces, bueno, lo que nosotros solemos hacer en la Oficina Municipal de la Vivienda es intentar primero una mediación con los propietarios, ya sean entidades financieras o inmobiliarias o bien sean particulares, que es lo normal en Zaragoza y en el mercado de alquiler español, y se intentan acuerdos. ¿Qué ocurre en el alquiler? Que los acuerdos son muy complicados. Hablamos en muchos casos de particulares, con lo cual la administración tiene que ser mucho más exquisita que una mediación con un banco. Aproximadamente solo el 20% de las mediaciones que realizamos acaban en acuerdos satisfactorios al 100%. Eso sí, nunca dejamos, es decir, en el caso de la familia de la que me hablas, sin conocer el caso y habría que valorarlo y verlo, ninguna de todas esas familias han terminado en un desahucio. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que hablaba antes, que lo que hacemos es una política muy intensa de realojo de estas familias, ¿no? Cuando la mediación no se puede lograr, con ese 80% de casos en los que la mediación no se logra, también hay un tanto por ciento que por distintos motivos renuncian a la mediación o el ayuntamiento renuncia a mediar porque considera que tienen ingresos suficientes o no cumplen con los requisitos del programa, pero lo que se suele hacer son realojos. Los datos son muy importantes. Desde que se puso el programa de mediación en arrendamientos llevamos más de 100 realojos de vecinos y vecinas de la ciudad, que no había ya otra posibilidad porque se iban a la calle sí o sí, la mediación no daba más de sí. Y la oficina, de acuerdo con Zaragoza Vivienda, no solo contempla la mediación, sino esta acción pública de realojos. Estamos muy contentos, pero todo tiene su cara y su cruz, ¿no? Que era la que hablábamos antes. ¿Cuál es la cruz? Que se hace un uso muy intenso de la vivienda municipal de alquiler social para este fin, y eso impide pues que todas esas familias que tenemos en la bolsa podamos ir avanzando en la adjudicación, ¿no? Y aquí volvemos otra vez a la clave, que va a ser la clave de toda la conversación, que es la falta de vivienda pública en España, en Zaragoza. Y yo creo que ese es el problema fundamental. Luego otra pregunta que te quiero hacer, Pablo. Después de muchos años trabajando, una baja que fue un accidente de trabajo, pero bueno, eso es otro problema, me entró como enfermedad común, pasé tribunal médico, me ha quedado una pensión muy justa, y como yo, pues, y luego pues a través de unos problemas familiares X, he tocado, por así decirlo, entre comillas, fondo. Gente como yo, parecida a mis circunstancias, ¿cómo podemos acceder a solicitar una vivienda de alquiler social? Derecho y hacerlo todo el del mundo. Lógicamente, y es más, animo a todos los oyentes y familias o gente que viva sola, que crea que tiene derecho a una vivienda de alquiler social, y yo creo que todos los ciudadanos tienen derecho a una, pues que acudan a las bolsas de alquiler social, tanto la del Ayuntamiento como la del Gobierno de Aragón, y se apunte. Una vez dicho esto, eso no garantiza, lógicamente, que seas adjudicatario. Ya lo explicaba antes con el colectivo de enfermos de VIH, ¿no? Que sería una cuestión parecida, ¿no? ¿Cuál es la dificultad, sobre todo con gente que puede estar sola o que no son unidades de convivencia? Me imagino, porque tampoco hemos hablado en concreto del caso, pero sin hijos a cargo, que puede ser el perfil, o en este no, caso... No, estoy solo. Estás solo, ¿no? Pues claro, el problema que encontramos en el colectivo de gente que está sola, gente tanto sola o gente que está directamente sin techo, el problema que encontramos es el de las valoraciones sociales, por lo que os decía, ¿no? Al no haber vivienda en número suficiente, muchas veces lo que se prima sobre todo es, pues, sobre todo los niños y niñas, ¿no? Las familias que tienen cargas familiares. ¿Eso qué hace? Bueno, pues que haya colectivos mucho más complicados en el acceso, ¿no? Y es así, ¿no? Es decir, no tendría sentido esconderlo, no tiene sentido sacarse de la manga palabras, antes hablabas de tecnicismos, pues palabras muy técnicas para describir que la realidad es que es muy complicado que estos colectivos tengan acceso tal como están ahora las cosas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo cosas en ese sentido? Bueno, alguna es verdad. Por ejemplo, los nuevos alojamientos con servicios compartidos que se están diseñando en Las Fuentes o que se están diseñando en Pontoneros, pues pueden ir dirigidos a estos colectivos. Pero también es cierto, para no engañar a nadie, porque no me gustaría sembrar falsas esperanzas, es que en Zaragoza, cuando hagamos estos alojamientos, alojamientos, volveremos a tener que priorizar, porque estoy seguro que va a haber mucha más gente que quiere entrar en esos alojamientos que alojamientos vamos a tener. ¿Qué ocurrirá? Pues que seguramente el perfil de madres, sobre todo, suelen ser madres, también hay padres, con hijos solos, seguramente tendrán un peso muy importante en esos alojamientos, pero ese tipo de alojamientos sí que podrían llegar a alojar a gente que está sola. ¿Por qué? Porque ya no supone desperdiciar, y que nadie se me ofenda, una vivienda. Yo vivo en una vivienda muy pequeña, ¿eh? O sea, que no lo digo porque piense en grandes viviendas, pero normalmente cuando tenemos una vivienda de 70 metros cuadrados para una persona sola, puede ser, a ver, todo el mundo tiene derecho a vivir en la casa que pueda sufragarse, pero seguramente como recurso público, y digo que se me entienda, sería desaprovecharlo, ¿no? Porque si una vivienda tiene dos habitaciones, pues lo lógico es que la unidad familiar que tú alojes consuma esas dos habitaciones y no tiene una habitación vacía. ¿Qué ocurre, eh? Porque nunca se puede cuadrar las necesidades reales con la oferta. Pero esa historia existe. Entonces, este tipo de alojamientos debería ser el futuro para un montón de colectivos, no solo el colectivo al que me hacías referencia, a ti mismo, sino incluso pues lo que hablamos, ¿no? Familias monomarentales, gente mayor, que también es otro perfil de gente ya que se vuelve mayor, que están en pisos no adecuados, que tienen pocos ingresos. Para mayor y pocos ingresos. ¿Cuánto es mayor? ¿Cuánto es mayor? 56. Eres un chaval. Es un chaval. Pues esa es la historia. ¿Y qué tendría que haber para que esto no sea? Porque claro, estamos hablando de 80 alojamientos en Las Fuentes y que luego habrá unos 61, igual son algunos menos, porque algunos se dediquen a estudiantes y otros colectivos, en Pontoneros, que hablamos de 140 alojamientos por una ciudad de 700.000 habitantes. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Bueno, pues un ayuntamiento que estuviera invirtiendo como el actual durante 15 o 20 años para que tuviéramos un número suficiente de alojamientos de este tipo, que además son más caros de construir, ¿no? Porque aquí nos ataca muchas veces el Partido Popular y además ha sido un ataque constante contra el edificio de Las Fuentes y Pontoneros, porque es verdad que la construcción es más cara, porque claro, es más barato construir una casa grande, porque genera, pues con un solo ascensor, con una sola escalera, generas a más gente, ¿no? Estos son a colectivos más pequeños, pisos más pequeños, están adaptados además a la gente con problemas de movilidad, las puertas son más grandes, es decir, es más caro. Entonces, bueno, esto necesitaría, como os digo, de que los próximos ayuntamientos que vengan, cuando menos, si no es que mejoran, que espero que mejoren y nos dejen cortos, mejoren la inversión y la promoción de este tipo de alojamientos. Voluntad y arrasaremos, someteremos hasta el último pueblo, reduciremos a los bárbaros, pobres de los que nos desobedecen, el mundo y las personas que hay en él nos pertenecen, las dirigimos rectas, derechas rígidas, no hay otro misterio, el miedo nos hace vigilar, como comprenderás. La solidaridad no es nuestro fuerte, nuestro lema es niega al diferente. Eliminamos las fronteras, globalizamos los mercados y ponemos muros en tu mente. Si solo con escuchar vuestro nombre me... Oye, una curiosidad que tengo. Cuando el Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda, ¿no? Al final el PSOE reconsideró su voto o... ¿O siguió negándolo? Interesante, además está de actualidad esa pregunta, ¿no? Bueno, ya sabéis, la relación en la política de vivienda con el Partido Socialista no ha sido nada sencilla. El proyecto de Las Fuentes lo votaron en una ocasión en contra, aun siendo un proyecto que se realizó con una enmienda del propio Partido Socialista, acordada, eso sí, porque fue acordada con nosotros, pero en una enmienda suya, llegaron a votar en contra. Luego rectificaron por la presión, me imagino, de su propia gente del barrio de Las Fuentes, donde el Partido Socialista tiene una importante implantación, y supongo que eso tuvo que ver. Pero Pontoneros, después de más de un año y pico de tenerlo que perder una ocasión, retirarlo del orden del día otra vez para no perder dos votaciones seguidas y dejar tocar el proyecto, pues seguimos negociando en estos momentos. Yo soy optimista en el sentido que ahora mismo estamos negociando. Y hay un acuerdo que podríamos decir que estamos de acuerdo al 80% o al 90% para cerrar un acuerdo marco con tanto con Xunta Aragonesista como con el Partido Socialista que nos permita desbloquear Pontoneros y hacer muchas otras cosas. En estos momentos estamos con un plan de vivienda de 180 viviendas de alquiler social, estamos en conversaciones con el Banco Europeo de Inversiones. Es decir, Zaragoza tiene la oportunidad de hacer un plan de vivienda ambicioso, incluso yo creo que incluso a mayor escala de lo que estamos proponiendo ahora mismo. Es decir, que si nosotros viéramos luz verde y un desbloqueo de la vivienda de alquiler social, ya queda poco mandato, eso es verdad, pero podríamos incluso aumentar ese número de viviendas a promocionar, porque sí que hay en estos casos financiación europea y apoyos importantes, y aparte el sector financiero ya nos ha dicho que está, una parte del sector financiero está interesada en entrar en las operaciones de promoción de vivienda pública. Entonces, bueno, yo espero que en los próximos días haya alguna novedad al respecto. El día 6 de febrero hay un nuevo consejo de administración y yo me he comprometido a llevar al orden del día de nuevo el proyecto de Pontoneros y la modificación de 180 viviendas, de proyectos para 180 nuevas viviendas de alquiler social al consejo de administración. Yo soy optimista, estoy obligado, como soy gobierno, pues yo tengo que creer que el acuerdo se tiene que producir, pero bueno, eso ya te decía, es una pregunta muy interesante y muy ligada a la actualidad que tendremos en los próximos días, y ya veremos si la noticia es que tenemos que lamentar una vez más que se bloquean los proyectos, o esperemos que a cambio de ceder nosotros en algunos planteamientos, que esto es así, nosotros igual cedemos en algunos planteamientos de cosas que nosotros seguramente no son nuestra prioridad, como construir vivienda de VPO, de protección oficial, pero yo creo que es posible. Yo, Pablo, mirando un poco pues, tu biografía, ¿no? Tú naciste en el 78, que coincidió con cuando yo recibía palos aquí en Paseo Independencia, ¿no? Por los grises. Entonces, yo lo que veo es que gente de mi generación, ¿no? Que vivió todo aquello, que hoy pues los veo, pues, no sé, gente que en aquellos tiempos andaba paz, amor, libertad, toda la movida esta, ¿no? Y que hoy los veo que joder, después de toda la lucha que hicieron, ¿cómo han podido llegar a ser tan cenutrios, ¿no? Últimamente, ¿cómo se han encajonado tanto en este sistema tan raro que existe, ¿no? Porque, a ver, la gente en la calle nos percatamos de que realmente sí que estáis haciendo algo, ¿no? Pero cuando te pones en las redes sociales o escuchas a gente hablar por la calle, gente joven, cuidado, estoy hablando de gente de mi generación, de 57, 58 años, ¿no? ¿Cómo pueden haceros la contradinámica que os hacen? ¿A qué creéis que es debido? Yo creo que, como todo, es difícil generalizar, igual que jóvenes. Hablo de un colectivo en especial. Que me permitís la expresión. Hay muchos jóvenes que son unos capullos, ¿no? Y, pues tal, y tal. Pero también hay muchos jóvenes que en estos últimos años de luchas entraron, ¿no? Como un torrente en las luchas sociales, ¿no? Y todas las generaciones al final. Hay de todo. Es verdad que hay una capa de. Pues seguramente muchos jugaron un papel dirigente en aquella época. Que bueno, pues durante 40 años de régimen del 78 o Estado democrático, social y de derecho, que les gusta decir, y es que soy poco creyente de estos tecnicismos para definir un Estado capitalista con elecciones, que es lo que es donde vivimos. Bueno, pues después de estos 48, o sea, de estos 40 años, bueno, pues hay una parte importante de esa gente que son parte del problema, no de la solución, ¿no? Y formaron a desarrollar las políticas que venían emanadas tanto en la Unión Europea cuando acordaros de la reconversión industrial, acordaros de los grandes hitos, ¿no? Que más allá del perfil personal de cada uno, como poco a poco, pues por no hablar de la OTAN o de muchas otras cuestiones, ¿no? que en este país sociológicamente parecían como superadas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y el empuje de la izquierda en las luchas tanto con Franco vivo como con Franco muerto, ¿no? Que aún siguieron unos cuantos años el movimiento activo. Esa capa, que no serían todos, porque yo también conozco mucha gente, luchadores de aquella época, que al revés, que han sacado conclusiones muy positivas, ¿no? Y podría hablar de mi propia familia, donde tengo dos luchadores antifranquistas, y sus conclusiones, no, seguramente en un proceso de décadas, porque no es las conclusiones no se han ido sacando. Seguramente esta última década y la crisis tan fuerte que hemos sufrido ha ayudado incluso a mucha gente que podía estar despistada o cómoda en la situación, les ha llevado a ir más allá, ¿no? Y hoy te encuentras incluso gente que en los 90 defendía cosas que yo no comparto, ¿no? De entendimiento con el sistema, que hoy ya se las replantean, ¿no? Y ven cómo aquel acuerdo de la transición, que había como una especie de consenso, de no hablar demasiado mal de ello, ¿no? E incluso se sienten heridos, pues eso me pasa, y me pasaba al principio con mis padres, hoy ya no se sienten parte de aquello, ¿no? O culpables de aquello, sino que, bueno, ven que en cierta medida que hubo un engaño, ¿no? A esa generación de luchadores, como a todas las generaciones o casi todas las generaciones de luchadores. Entonces, bueno, es interesante esa pregunta, pero no se ve desde el mismo prisma en distintas capas. Pero es cierto que hay una capa que, evidentemente, bueno, que es que son parte del sistema en estos momentos, ¿no? Hay una parte de la izquierda que ha sido parte del sistema y muchos partidos se convirtieron en cascarones o se han convertido en cascarones vacíos, ¿no? De vida, de militantes. Y yo creo que solo las luchas desde el 15M, el 2011, luego todo lo que le ha seguido, que ha sido incluso más interesante que el propio 15M, las luchas con las plataformas por derechos concretos, educación, sanidad, por supuesto, la lucha por el derecho a la vivienda, las marchas de la dignidad, cuando yo creo que hay mucha gente mayor que marchó con gente joven, recuperó la ilusión, ¿no? Y vio de repente 1,5 millones de personas que era capaz de... Creíamos que íbamos a tomar Madrid. Luego, es verdad que no fuimos demasiado pronto de Madrid, pero la gente bajaba muy animada, con un clima social que no se había visto en este país, yo creo que desde la propia transición, ¿no? Me olvidó el 14D, me olvidó el 27, es decir, ha habido grandes luchas, la lucha contra la reconversión industrial de la que hablábamos, pero no se veía yo creo, mucha gente mayor te lo decía, no habían visto ese ambiente social. Una ilusión de que podía cambiar, hay el nacimiento de nuevos partidos, de nuevas opciones, un terremoto que se da, me parece que igual veo los gestos. En los estudios centrales, en los estudios centrales, igual me estoy extendiendo mucho, pero bueno, eso. No, que digo que... Nada, Pablo, te agradecemos mucho el rato que has pasado con nosotros. Yo recomendaros, porque me hacíais preguntas sobre distintos colectivos y tal, animarles a que lo peleen, a que se organicen y que la única vía, y lo digo convencido después de 2 años y pico de experiencia en el ayuntamiento, que el único camino para conquistar los derechos no es tener concejales muy majetes, no es tener parlamentarios, eso es importante, hay que tenerlos, pero lo importante es que como pueblo, como trabajadores, como juventud, como sectores afectados por la crisis, nos organicemos y peleemos. Última cosa que se me olvidaba, dentro de unos días, ¿no? Pues seguramente nos juntaremos un grupo de gente pues a hacer un pequeño debate sobre todo lo que vamos a montar, ¿no? En este programa, si te apetece, pues estás invitado. Pues si no hay nada que lo impida, si no hay nada que lo impida, ahí estaría encantado. Muchas gracias, Pablo. Se ha suicidado esta mañana en Baracaldo, en Vizcaya, cuando iban a desahuciarla. Se ha tirado por la ventana. Si ha perdido el valor, le sigues debiendo el resto de la hipoteca pendiente. Otra mañana más, flipando con las noticias. Miles de desahucios, ¿dónde irán esas familias? ¿Qué les queda? ¿Qué les espera? Vive en casa tus padres y sin nada en la nevera. 40 policías para echar un matrimonio. Mayor como mis padres, hijo putas del demonio. A porrazos con la gente, parecen subnormales. Cargando contra viejos, mujeres y chavales. Buenas tardes. Estamos hablando en este programa del tema de la vivienda, de las dificultades que muchas familias y muchas personas tienen a la hora de encontrar una vivienda. Y también de los problemas que, por diferentes causas, encuentran a la hora de resolver los problemas legales que produce, por ejemplo, los desahucios, entre otras cosas. Vamos a hablar hoy con una pareja que en este momento está amenazada de desahucio, faltando muy poquitos días para que este se produzca, todavía no tiene una solución. Buenas tardes. Buenas tardes. Sabemos que tenéis un desahucio, lo que pasa es que nos gustaría que nos contarais qué es lo que ha pasado, qué problema os ha llevado a encontraros en esta situación. Pues a ver, antes él trabajaba, yo también en algo, y nada, me quedé embarazada. Me quedé parada también, nos pararon y le pararon a él también. Entonces empezó a cobrar el subsidio, pero fueron 4 meses lo que fueron. Y nada, y empezamos a buscar trabajo, a buscar y nada, no salía nada. Dejamos de pagar el alquiler y nada, recibimos la llamada del propietario que nos dijo que nos iba a denunciar por impago. Este problema que vosotras tenéis es el problema que tienen muchísimas familias hoy en día en la ciudad de Zaragoza. Que sepáis que esto mismo que os pasa a vosotros, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, pues para el año 2017, por ejemplo, en la provincia de Zaragoza habrá habido, porque todavía no están los datos del último trimestre, pues serán alrededor de 1.500, 1.600 desahucios, de los cuales la mayor parte son en Zaragoza y la mayor parte son de alquiler. O sea, son familias que, como vosotros, no han podido pagar el alquiler. Las razones, muchas, la mayor parte de las veces, pues precisamente por la crisis, por la falta de empleo. ¿Vosotros habéis acudido a buscar ayuda a diferentes sitios? ¿Cuál es la respuesta que habéis obtenido? Siempre hemos tenido, vamos, desde primera mano a las primeras personas que llegas a entregar la documentación, un no, siempre. Siempre o espera o mira, ya te llamaremos, ya te mandaremos cartas. Y nunca te informan de cuál es la manera correcta de seguir todo, pero nunca te acaban informando de nada. Te acaban diciendo o no, o una cosa, o te lían para un lado, o que no podemos, hay mucha gente esperando, cualquier cosa de estas. Una excusa para escaquearse siempre. La gente que informa por parte de todos los funcionarios. De las trabajadoras sociales. A ver, hemos tenido una trabajadora social que nos ha llevado al caso y la verdad que nos ayudó bastante. El problema es cuando vamos a lo de vivienda, ahí es donde nos cierran todas las puertas. Siempre que pedimos ayuda para la vivienda, porque nunca hemos estado en esta situación y desgraciadamente pues esta nos ha tocado. Y nada, fuimos a Zaragoza Vivienda y lo único que nos comentan es que no pueden hacer nada hasta que la DGA no nos denegue la vivienda. Y en la DGA... A ver, explica un poco, porque en este momento, por ejemplo, ¿cómo estáis? Porque nosotros sabemos que hay un convenio del Poder Judicial. ¿Vosotros habéis entrado a formar parte en este convenio? ¿Se os ha hecho un estudio para saber si sois una familia vulnerable? Sí, sí que nos han hecho el estudio y sí que somos una familia vulnerable. De hecho, en el informe que nos habían hecho sí que nos corresponde. Lo que pasa es que la trabajadora social que nos atendió se había equivocado en el informe que nos había hecho. Por problemas burocráticos parece ser que vuestro expediente, por decir de alguna manera, está parado. Como si en vez de hablar de un problema tan serio como es el de quedarte sin hogar, estuviéramos hablando de cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Esa sensación nos da, ¿no?, lo que nos habéis contado. Entonces estáis un poco esperando a ver la respuesta. A ver la respuesta, claro. A ver, es que la persona que se equivoca en el informe ahora no quiere rectificarlo. Entonces el problema lo tenemos ahí. Entonces si ella no rectifica el informe, vamos a seguir así. Ya no puede rectificarlo, es que ya no quiere tampoco. Ya. Entonces estamos en una situación que no sabemos qué hacer y no nos queda tiempo. El día 5 ya tenemos que estar fuera y no... Es que no tenemos a dónde ir ni sabemos qué hacer ya. Es que llevamos con esto ya más de 7 meses. Cuando os visteis muy desesperados, acudisteis a la plataforma Stop Desahucios, me habéis comentado, ¿no? Nos quedaban 2 días porque no sabíamos que existía. Nos quedaban 2... O sea, era miércoles, al lunes teníamos ya que estar fuera. Y la verdad que nos ayudaron bastante. Bueno, en la plataforma Stop Desahucios ahí nos han ayudado bastante porque llegamos a última hora, no teníamos ni idea de qué recursos legales había que hacer ni nada. Nunca hemos caído en esta situación, es la primera vez, no teníamos ni idea de nada, ni lo que hay que hacer ni nada. Y en ese mismo día se pusieron en marcha, nos ayudaron bastante, hicieron un recurso para hacer un aplazamiento, ellos mismos se pusieron en contacto con la gente que se ponen en contacto, no sé exactamente, con todos. Consiguieron parar el desahucio, ¿no? Sí. Y se volvía a poner esta nueva fecha. Se puso otra vez otra nueva fecha. Estamos a la espera otra vez. A ver, hemos dicho a ver si nos pueden aplazar otra vez para esperar, porque hemos hecho un recurso con los de la DGA para ver qué podemos hacer. Y todavía no nos han respondido, estamos a la espera. Ni sabemos si nos lo van a aplazar otra vez, ni sabemos si nos van a adjudicar una vivienda, no sabemos nada, absolutamente nada. El día 5 ya lo tenemos. Todo diferente. Traigo la solución, mi récord es para esta crisis. Rajoy y Esperanza, sin coche oficial en bici. Traigo las soluciones para todos los borbones. Sobráis en el país, como un chavo en los jamones. Traigo las soluciones, grita revoluciones. La única salida que nos queda a los jóvenes. Y es que Javi, tío, tuvo una visión, un mundo sin avaricias y sin especulación. Ayer al acostarme tuvo otra visión. Era la jodida Aguirre debajo de un camión. Yo reía sin piedad mientras ella se quejaba. Recortes en sanidad y la ambulancia tardaba. Bueno, como nos estáis un poco contando vuestra situación y nos habéis dicho que habéis estado en la plataforma Stop Desahucios, está también con nosotras hoy esta tarde aquí Conchi, miembro de la plataforma y que está de alguna manera llevando el tema con vosotros. Conchi, es tremendo lo que nos están contando, ¿no? Pues sí, es una de las situaciones en las que estamos viendo mucho últimamente, porque yo llegué a la plataforma en el año 2012 y entonces casi todo entró en desahucios por impago de hipoteca, pero eso se ha dado la vuelta y ahora la mayor parte de los desahucios son de este tipo, son desahucios de alquiler, de gente que no puede pagar el alquiler. Bueno, ha habido incluso casos de gente que no pudo pagar la hipoteca, tuvieron dación en pago y ahora vuelven a tener el mismo problema con el alquiler porque no pueden pagar el alquiler. Y son, a mí me gustaría decir en este caso, en el caso de Apte y de Mumia, que sí que es un particular, pero es un grandísimo tenedor, no un grande, sino un grandísimo tenedor. Es un señor que tiene muchas viviendas, ¿vale? Que no estamos hablando de un particular, viviendas vacías además en muchos casos, pero no estamos hablando de un particular al que le pueda afectar en... No. Es un señor que tiene mucho. De hecho, en el edificio donde viven ellos, todas las viviendas son suyas, ¿vale? Eso es lo que... Y luego, pues eso, pues son... Este es un caso típico de los que están viniendo ahora. Una pareja joven que nunca ha tenido problemas, que ha ido llevando su vida más o menos, que ha trabajado, que... Y de repente, pues tal y como están las cosas, han quedado en el paro. Encima, en su caso, han tenido una niña, muy poquito, que creo que tiene 6 meses, y ahora se encuentran en esta situación. En tu opinión, ¿qué es lo que tendría que cambiar? ¿Qué cosas son las que tendrían que cambiarse y tendrían que avanzar en las administraciones a todos los niveles? Porque sabemos que ha habido cambios legislativos, pero que por diferentes cuestiones no están funcionando. Ya nos puedes explicar qué es esto y cuál es el mayor problema que os estáis encontrando. Pues el mayor problema que nos estamos encontrando son con las trabas administrativas últimamente. Cuando cambiaron los nuevos gobiernos, cuando tuvimos estos nuevos gobiernos, de repente al aparecer todos ellos nos pareció que todo esto iba a ser otra cosa. Se aprobó una ley de vivienda que tiene recurrida al Partido Popular en varios artículos y no se puede aplicar. Entonces seguimos todavía con el famoso convenio en el que el juez todavía puede utilizarlo o no utilizarlo. No es una ley, es un convenio. Y al principio todo, bueno, pues más o menos iba bastante bien, tanto en todas las administraciones, en unas y en otras. Pero claro, es que la cosa está dura y hay muchísima gente y los recursos están acabando. Y al estar acabándose los recursos, están poniendo muchísimas pegas, muchísimas. En este caso, a Mumia creo que ha contado su problema, que era pues que por un error de un informe de la trabajadora social, que el error es de la trabajadora social, pues ellos se encuentran ahora que no sabemos si el gobierno de Aragón le puede dar vivienda o no le puede dar vivienda. Entonces, esos son los problemas que nos estamos encontrando, sobre todo las trabas administrativas que están poniendo para casi todo. Falta de vivienda es uno de los problemas también, entiendo. Sí. Entiendo que no hay suficiente vivienda. Eso te digo, que los recursos están acabando. Al principio había un poco más, pero los recursos están acabando y entonces, al acabarse los recursos, la única posibilidad que tienen es poner trabas a la gente para que no entren. Y cada día hay más trabas para que la gente no entre dentro de, pues en el caso dentro de las bolsas de vivienda, que no. Cada día tenemos más trabas. ¿Qué es lo que pensáis hacer? En el caso de esta familia, desde Stop Desahucios, ¿pensáis realizar alguna acción? ¿Vais a tirar para adelante, hasta donde sea? Pues en el caso de Mumia y de Abde, en principio, como les archivaron el caso debido a eso, pues hemos hecho un recurso de alzada y estamos pendientes de la contestación del recurso, que está tardando mucho más de lo que nos dijeron en un principio que nos iban a contestar. Y en el caso de que el recurso no tenga una esta positiva, pues sí, vamos a empezar con acciones, que nos la estamos planteando y durante toda esta semana haremos qué tipo de acciones harán, que serán, me imagino, que las que hacemos siempre. O sea, ponernos en la puerta de DGA, estas cosas. Lo tendremos que plantear a lo largo de esta semana. Pero desde luego, si no es positivo, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos que no es nada fácil contar esta experiencia, muchísimo peor desde luego vivirla. Vamos a estar muy atentas desde el programa de vuestra situación y iremos contando cada cosa que vaya pasando. Y os invitaremos a que nos expliquéis cómo termina. Y ánimo, que seguro que al final, con la lucha de la gente, esto va a ir para adelante. Vale. Muchas gracias. Gracias. Las leyes las respeto, si me parecen respetables, y si no, no las respeto. Y si los acreedores no fuesen el poder financiero o bancario, entonces ese principio no existiría en la ley. Porque una cosa es la ley y otra cosa es la justicia. La ley siempre, incluso las justas, son la encarnación de la voluntad del poder. La voluntad del poder. La voluntad del poder. El poder. Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida que le asegure así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Hoy hablamos de diferentes problemáticas a la hora de acceder al mercado de la vivienda de alquiler, con diferentes problemáticas. Gente que sale del albergue, gente que busca una habitación, gente que busca un alquiler y otra gente pues, que cubre ayudas gubernamentales. Entonces vamos a hablar con Peña, Arturo, Ferran y Pepe. Ahora Peña, nos cuentas tú. Bien, buenas tardes. El problema que tengo es que desde que estoy aquí 10 años me encuentro en la ciudad de Zaragoza. No he encontrado un trabajo, como se dice, digno, un trabajo que sea para poder, lo primordial, pagar una vivienda, cuestionarme una vivienda, que se me hace muy, muy, muy difícil. No hay el problema que no hay empleo, como mucha gente que se encuentra y están haciendo usos de los albergues, de los centros de acogida, y que salen, pero que con limitaciones para dormir solamente y la cuestión de percibir alimentos, como el desayuno y la comida. Cena, pero luego eso después de qué viene. Por mi parte, me preocupo por la cuestión de mantener, presento un número artístico de la calle, que me veo en la obligación de hacerlo, porque es, aunque sea para mí, de manera personal, un sustento. Pero estoy preocupado en esto, que tengo que pagar los servicios que da el ayuntamiento, que se tiene que pagar por utilizar la calle, por el número artístico que hago. Otra situación que me he hecho para mí como algo de responsabilidad, me he tomado acerca de la seguridad social, que cotizo al año 3 o 4 meses que me da, como me alcanza los recursos que me llego yo mismo a obtener. Y esto es muy, muy, muy difícil para una vivienda. Yo ya tengo años en esta situación, pernoctando centro de acogida, circunstancias que a veces me veo en pasar la noche en las estaciones, las oportunidades que he tenido también estar donde unos familiares, pero de manera temporal, que he podido, pero que a veces no es lo suficiente, porque hay responsabilidades que tengo que tener, cumplir, porque si no pagaría yo en servicios públicos lo que es la licencia para estar en ocupar la calle, sería hostigado por la policía. Yo lo veo también y lo vivo en cada provincia. Todos los años en verano viajo a cada pueblo, a cada ciudad, y también hay que pedir permiso, hay que estar con pagar y cumplir con ese tipo de ordenanzas municipales. Es la circunstancia que yo me veo pernoctando en la calle por la cuestión de falta, para mí lo veo, de empleo, de recursos. Pero tengo algo de mí que le doy prioridad, como es cumplir con la seguridad social, puesto que me siento en parte servido por ello, por el Estado. Lo hago 3 o 4 meses al año, pero lamentablemente los recursos son pocos, no es suficiente. Repito, no puedo cuestionarme una habitación y menos una vivienda. Buenas tardes, mi nombre es Arturo. Yo había un bar-ristorante, me andaba bien. Con la crisis económica, sono andato a tierra. Ho beleato, divorziato e mi sono, diciamo così, regato e per la caia, vivere nel banco, dove si poteva. Dopo anni, finalmente ho un aiuto, un mensuale, che è pochito. Mi sono regato a buscare un quarto, ma pagando 150 euro non è che una persona che ha avuto 5 infarti, 5 stent e un marcapasso si può vivere degnamente con voraci, prepotenti e altro. Ho buscato cooperativa con un'altra persona, una vivienda. In questa vivienda, buscando, trovavo viviende, ma tutto da sistemare. I proprietari ne approfittano. Se vuoi entrare, devi pagare. Mi sono recato a Zaragoza Vivienda, un centro dell'aiuto di Zaragoza, che mi hanno detto, con la tua giubilazione non ti possiamo dare niente. Finalmente, in collaborazione con la mia ex mujer, che anche lei si voleva indipendizzare da Suica, abbiamo preso in aiuto con Caritas, che ci ha fornito 100-150 euro per entrare. E ci hanno detto, vai ai. Dove io sono andato. Però se non c'era una busta paga della mia ex mujer, la casa non potevano acquistare. Case digne per le persone non ce n'è. L'aggiuntamento dà aiuto per la luce, che nessuna vivienda deve stare sin luce, però ogni ombre dovrebbe vivere in una casa. Bueno, yo soy Ferran. Mi problemática pues es un poco similar a del Pepe, ¿no? Después de 20 y pico años trabajando, cotizando a la Seguridad Social, pues por motivos de una separación, pues llegué aquí a Zaragoza, ¿no? Al llegar a Zaragoza, pues utilicé los servicios sociales, estuve una temporada en el albergue, en la cual pues me permitieron pues que un poco reformara, o sea, sumase dinero, ahorrase dinero pues para poder salir de ahí pues a una poder alquilar una vivienda, ¿no? No habitacional, sino ir directamente a un piso, ¿no? Pues porque creo que cuando ya tienes una edad no te apetece mucho pues el convivir con ciertas personas, ¿no? Entonces, en un principio salí de ahí, me dieron una vivienda por mediación de las Monjas de la Caridad. Estuve 3 meses, en los cuales pues fui ahorrando un dinero. A los 3 meses pues la tuve que dejar y bueno, y encontrar una vivienda, ¿no? ¿Qué me pasó con esta vivienda? Pues bueno, en un principio todo tuvo que ser muy rápido, pues porque nos avisaron con 15 días de tiempo de que teníamos que dejar este piso. Y claro, encontramos un piso por internet, fuimos a visitarlo, el piso nos parecía que estaba en condiciones, que estaba bien, se nos prometieron una serie de reformas que por supuesto no se llevaron a cabo. Y bueno, aun compartiéndolo dos personas, que juntando lo que cobrábamos los dos, pues nos daba pues para poder vivir dignamente, pues nos encontramos de que llegó el verano y claro, las persianas se iban cayendo porque estaban realmente podridas. Resultó que las puertas que nos daban a la terraza pues que no tenían cierre de seguridad. Entonces claro, entre una cosa y la otra pues nos encontramos muchos días a 40 y pico grados de temperatura dentro del piso, ¿no? Por lo cual no podíamos hacer vida, ¿no? La cosa se agrava pues cuando llega el invierno, ¿no? Cuando llega el invierno te das cuenta de que es imposible vivir ahí, ¿no? Y que estás pagando un dinero, que no es poco, por un servicio que no reúne las condiciones básicas, ¿no? Para vivir. ¿El problema cuál es? Pues el problema es que yo me dirijo a mi trabajador social, yo le explico la situación, en cierto modo creo y afirmo de que no se lo tomo muy en serio, porque entre otras cosas, pues nos empezamos a encontrar que había muchos parásitos en el piso. Me refiero a chinches, aladillas, incluso, porque las personas que habían vivido antiguamente pues eran un poquito, pues eso, guarricas, ¿no? Y bueno, llegamos a los servicios sociales, nos hacen unos informes, vamos a los médicos, nos hacen unos informes como que teníamos picaduras, como que la vivienda estaba en malas condiciones, y cuál es nuestra sorpresa, de que tanto lo uno como lo otro se archiva, incluso se llega a perder, ¿no? Hemos pedido, a ver, hemos solicitado a ver el por qué se había archivado esto, si no se había hecho la limpieza y no ha habido respuesta por medio de los servicios sociales, ¿no? Y ahora el problema que nos encontramos. Nosotros en esta vivienda tenemos una ayuda por las condiciones que es nuestra vivienda, tenemos una ayuda que nos soluciona la entrada a otro piso, ¿no? Pero ¿qué está pasando ahora? Pues ahora nos encontramos que si vamos a inmobiliarias y presentamos esta ficha de ayuda del ayuntamiento, que se compromete pues a pagar una o incluso dos mensualidades, que vendría a ser la de la vivienda y la de... Bueno, la de la vivienda, la de la Cámara de la Propiedad, la de la vivienda no, porque realmente se la queda la inmobiliaria, ¿no? Pero nos encontramos con que no nos aceptan este tipo de documento, ¿no? Entonces nos encontramos de que estamos percibiendo una pensión digna, el otro compañero está percibiendo una pensión también porque estando trabajando se accidentó y de momento está de baja, pero están gestionándole una pensión, o sea, está cobrando una baja que no es baja tampoco, pero no podemos salir de esta vivienda, o sea, no podemos salir de este entorno aún disponiendo del dinero necesario pues para poderlo adquirir, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿qué está pasando en Zaragoza y en otras ciudades para que teniendo medios para poder adquirir una vivienda te veas abocado al no puede ser, cuando un documento de los servicios sociales es un documento que da garantía a los pagos, ¿no? Es más, aunque no existiese este documento y no se hiciesen cargo de estas pagas, simplemente con que se presente un documento oficial, yo creo que ya tiene que dar la credibilidad suficiente. Entonces yo me pregunto, ¿realmente los equipos del Ayuntamiento de Zaragoza, de los servicios sociales y tal, están esmerándose por el tema de la vivienda, porque llegue a todo el mundo, pero nos damos cuenta que se está creando una contradinámica por parte de inmobiliarias, por parte de asociaciones de vecinos y tal, de que en el momento que aparecen en este caso los servicios sociales de Zaragoza, pues parece como que nos rechazan, ¿no? Y lo que más me mosquea en este caso es que resulta que los dos últimos años, en recursos sociales, pues Zaragoza tiene que estar muy, muy orgullosa, ¿no? La verdad es que está llegando vivienda, están llegando ayudas a todo el mundo, ¿no? Incluso a gente que no lo merece se le está dando cheques comida para que puedan al menos alimentarse y, coño, y disponer de un poquillo de dinero, pues para no gastarlo todo en una vivienda, ¿no? Añadiendo un poco a lo que dice Ferran, observo que los que tenemos una pensión así, aunque sea un poco digna para poder vivir un poco decentemente, entre comillas, no podemos alquilarnos un piso como Dios manda, porque valen un dineral. Y de esta situación yo creo que se aprovechan también un poco los propietarios, al ver que no tenemos unos recursos para poder vivir decentemente, creo que se aprovechan condiciones que vivimos, tanto él en el piso, es un tío poco déspota yo creo, igual que yo, el que tengo la habitación alquilada, pues es un dejado, solo le interesa cobrar a final de mes y no es que paguemos poco, porque una habitación ya vale 180-200 euros, pero ni se preocupa de la instalación del piso, en la cual hay que tener mucho cuidado. Si eres un poco responsable, tienes que tener mucho cuidado porque puede salir ardiendo ahora, sobre todo en invierno, cuando pones un calefactor o algo, porque como tiene la luz limitada, pues si no salta el automático, pues podemos salir ardiendo. Hay que tener mucho cuidado. Y claro, aquí al convivir con gente, convivimos de todo tipo, gente que tiene, pues que está, pues el ejemplo por el IAI, la RAI, alguno de tiene pues algún problema tal, entonces hay que tener, la convivencia es jodida y complicada y hay que tener muchísimo cuidado y hay que estar pendiente, por si eres un poco responsable tienes que estar pendiente, porque si no se puede preparar un pifostio en el piso. Entonces, y los propietarios, que esto desde luego también lo saben las instituciones que ayudan y a la gente con bajos recursos, también saben que estos propietarios son así. Lo que pasa es que no sé cómo se podría solucionar un poco el problema, porque la verdad es triste que después de una vida, pues por ejemplo Ferran o como los compañeros, después de una vida trabajando y a ciertas edades como la nuestra, ya pasados los 50 años, te veas en un sitio y en unas condiciones, te veas a cierta edad que ya te apetece pues igual estar viviendo solo o en compañía de una pareja o de un amigo, te veas en unas condiciones infrahumanas ahí tirado pues en una habitación. Es muy duro esto, y de esto lo que más me joroba es que se aprovechan los propietarios, lo mismo que alquilan pisos, lo mismo que alquilen habitaciones. Añadiendo un poco a lo que decías, yo lo que me estoy dando cuenta es que últimamente se están generando unas mafias de gente con un poder adquisitivo medio alto, que lo que están haciendo es alquilar pisos de 4, 5, 6 habitaciones, pisos antiguos, medio reformados, sin llegar a reformarlos del todo, pero medio reformados, y lo que están haciendo es, de forma ilegal, pues fraccionarlo en habitaciones, ¿no? Entonces, cada habitación de estas, pues resulta que ese piso alquilado valdría 500 euros mensuales, y resulta que están sacando, no el propietario sino el alquilador, está sacando 1.200 euros y se está sacando un sobresueldo. Y claro, el problema de esto vuelve otra vez a recaer sobre la gente que tiene necesidades y que vive de los servicios sociales, que es que todo ese dinero que se está defraudando de esta manera, pues luego no llega donde tiene que llegar, que es Hacienda, y de donde luego pues se reparte el dinero pues para los ayuntamientos y autonomías. Es que también personas con bajos recursos, que digo, que quieren solicitar incluso un piso como vivienda, no sé, le ponen muchos obstáculos. Piden ahora muchos avales, garantía, con personas de bajos, incluso hasta para una habitación, piden una especie de fianza, y eso es, yo lo veo también a las personas de bajos recursos, para mí yo lo veo muy, muy, muy difícil, una habitación y menos alquilarme un piso. Para terminar, yo le digo, por eso, amables oyentes, prefiero pagar los servicios que me desempeño en la calle como artista de la calle, cumplir con la ordenanza municipal, le doy prioridad a pagar mi seguridad social 3 o 4 meses al año, para, con la esperanza de llegar después, para, si es que tuviera la oportunidad de percibir algo, para alguna jubilación. Con todo esto que le he dicho, que me piden muchos avales y las condiciones para esto, lo veo muy, muy antagónico. Es por eso que por mi parte le doy preferencia a lo primero. Bueno, y con esta reflexión y vivencias de nuestros amigos y mía propia, pues lo dejamos hasta la semana siguiente. Buenas tardes. David, por cada desahucio una canción. Contra, por cada canción una conciencia. Goliat, por cada conciencia un corazón. Contra la banca de Satán en coalición. Resistencia. la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Nos hemos quedado sin tiempo, tenemos que finalizar el programa. Desearos paséis una feliz semana, os esperamos el próximo domingo. Buenas tardes a todos y todas nuestros oyentes. Solo entre gente de bien puede existir la amistad, ya que la gente perversa solo tiene cómplices. La gente interesada tiene socios. La gente política tiene partidarios. La gente de la realeza tiene cortesanos. Únicamente la gente buena tiene amigos. Voltaire. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.